La contienda Flanders. Muy buenas noches a todos, señor alcalde, gabinete, concejales, periodistas, comunidad en general. Bueno, señor alcalde, como lo ha hablado el doctor Giovanni Ortiz, secretario de gobierno, y la doctora Gloria Rubiano, llegó la hora de recuperar la plaza de mercado. Es hora de devolverlo el monumento, el patrimonio arquitectónico que es desde el año 93 que fue declarado por parte del Ministerio de Educación. Hemos venido trabajando con todos los compañeros para mirar las diferentes estrategias. El pasado miércoles 13 de abril tuvimos una gran reunión con todos los integrantes y comerciantes de la plaza, más de 350 personas. Se escucharon las necesidades de la plaza, se dieron a conocer los beneficios que en cabeza de usted se van a dar a todos los comerciantes con el apoyo de la Cámara de Comercio, las diferentes acciones que se van a evaluar. Lo importante es que esto viene desde el principio de sus 100 días, cuando tuvimos la socialización por parte del consorcio 3G, la socialización del PEN. El PEN es el Plan Especial de Manejo y Protección de la Plaza de Mercado. Esto es un, digamos, unos lineamientos que debe tener todo patrimonio arquitectónico de la nación, o todo BIC, para que nos den las diferentes líneas y herramientas para protegerla, para que no sufra más deterioro del que lleva y vuelva a ser la plaza de mercado que mucha gente conoció hace 30 o 40 años, despejada el espacio público, restaurada totalmente y mejorada. Igualmente, en compañía del compañero Oscar Cubides de Cultura, estuvimos en la ciudad de Bogotá, en las oficinas del IDECUT, en donde logramos gestionar los recursos necesarios para la actualización de los estudios, de la restauración y modernización de la plaza de mercado. Por otro lado, la empresa ha seguido trabajando en su tema financiero. En estos primeros 100 días tuvimos una recuperación de cartera de alrededor de 50 a 60 millones. Hemos trabajado con el tema del cobro coactivo. Como sabemos, la empresa tiene una cartera bastante alta. Entonces, pues, digamos, en ser regionales queremos mejorar, volverla más funcional y que, digamos, la empresa no viva tan sobrecargada, por decirlo de una manera. Lo importante es contar con todo el apoyo de todos para recuperar la plaza de mercado. La comunidad es lo más importante. Nos dábamos cuenta el día del aguacero que la misma comunidad, viendo llover en esa forma, se encargaba de tirar la basura, de no cuidarla. Por más que uno le haga aseo a la plaza adentro o afuera, se ve la falta de cultura ciudadana. También hay que trabajar mucho en el tema con la Casa de la Justicia, que nos ha colaborado mucho. Ya se hizo un jueves con la Casa Móvil y pues la idea es seguir trabajando y tratar de sacar esta plaza adelante, señor alcalde. Muchas gracias. Esta tarea de la plaza que tiene Carlos no es de Carlos, vuelvo y les digo. Esta plaza aquí es de todos ustedes. De todos ustedes. Todos nosotros los girardoteños. Y cuando criticamos la plaza de mercado, que qué desorden, que qué tan sucio, y yo no tengo nada en contra de los carretilleros, pero si seguimos comprando en las carretillas, pues ahí patrocinamos ese desorden, esa suciedad y esas dificultades. Por eso vamos a hacer el programa económico de poder prestarles una plata y darles la oportunidad en la plaza de mercado, pero además de eso, apadrinar la plaza de mercado con un programa de marketing, de presentación de los productos, de que vendamos, de que nosotros como alcaldía y todos ustedes ayudemos a esa gente, a nuestra gente girardoteña, a que puedan vender sus productos, a que tengan publicidad, pero sobre todo, y aquí es una tarea a largo plazo, pero aquí, así como he apadrinado los barrios que han tenido dificultades ahora en la ola invernal, cada secretaría que tiene más de 50 contratistas o empleados públicos en nuestra administración, una vez se organice la plaza de mercado, será padrino o madrina de un sector de la plaza de mercado. Se tendrá que preocupar si están vendiendo o no sus productos. Se tendrán que preocupar qué pasó con la papa, si está bien mercadeada, si están pendientes y si nosotros mismos, los de la alcaldía, estamos comprando o no dentro de la plaza de mercado. Hay que apoyar y ese apoyo arranca desde nosotros mismos. Así que esa va a ser una de nuestras políticas y espero que ustedes también me apoyen en esa decisión. Muchas gracias.